Hoy vamos a explicar por qué a la entrada de las iglesias se pone agua bendita. Todos habremos visto agua bendita desde que éramos niños, pero es cierto que mucha gente no sabe por qué está allí. Y la razón de por qué no lo saben es que es una cosa muy difusa y etérea. Yo mismo, para enterarme de para qué se pone el agua bendita, he tenido que no solamente tratar de leer todo lo que he podido sobre el tema, sino llevarlo a la oración, porque las explicaciones que encontraban eran difusas, muy difusas. Veréis, el agua bendita es un agua que, sobre la que la Iglesia ha orado para que esté bendita, sea algo sagrado. Es decir, ya no es simple materia, sino que es materia con un efecto espiritual. El agua bendita es un agua sagrada. Desde el momento en que la Iglesia ora sobre ella, ya no es simple agua, porque la Iglesia ha recibido de Jesús, mientras estaba sobre la tierra, un poder. Y ese poder, con la autoridad de la Iglesia, por la redención de Cristo en la cruz, hace que cuando hace ese sacramental tenga un efecto. Y es un efecto permanente. El agua sigue bendita hasta que se corrompe. Sigue bendita de forma permanente, día y noche. La usa alguien o no la usa nadie. Ha habido místicos que han tenido el don místico de la hierognosis, que es un don, que lo han tenido algunos, por el cual pueden reconocer las cosas sagradas de las que no lo son. Desde pan bendito a un rosario que esté bendecido, desde unas palabras en un idioma extraño a unas oraciones, aunque sean dichas en otro lenguaje que no entendían, el pan normal de la Eucaristía. Santos que han tenido este don, especialmente algunos del siglo XX, se han hecho cientos de pruebas. Jamás hubo error alguno. Y no hay forma de distinguir, por ejemplo, el pan bendito de un pan que no esté bendecido. Pero se hacía la prueba, un sacerdote bendecía un pan, se ponía otro que no, y se le presentaba concretamente a una mística, que fue muy conocida en su época. Nunca error, se hizo la prueba cientos de veces con todo tipo de objetos. Y siempre, siempre era algo que funcionaba, tenía ese don. Esto nos hace valorar más lo que es una simple bendición del sacerdote. Una simple bendición, brevísima. Porque el sacerdote simplemente con hacer la señal de la cruz y decir la fórmula, aquello ya queda bendecido. Aunque lo haga despistado, sin ningún entusiasmo, rápidamente, si él hace lo que debe hacer, el agua queda bendecida. Y el agua bendita tiene dos efectos. Primero, atraer la gracia divina, y segundo, alejar las tentaciones de los demonios. Voy a explicar primero este segundo porque es más rápido. Cuando uno viene a la iglesia, ¿cuántas veces yo como sacerdote he escuchado eso de padre, no me concentro? Entro a la iglesia y me despistan mil cosas. Pues la iglesia muy pronto entendió que con ese agua sagrada sobre la que la iglesia había orado y cuyo efecto es alejar a los demonios, si uno moja el dedo, la mano y hace la señal de la cruz, la persona entera queda señalada en forma de cruz con un agua sagrada. Y el demonio no se acercará a esa persona. Mientras esté en la iglesia, se afirma taxativamente, el demonio no se acercará a esa persona. Si se despista, será por sus propios pensamientos. Pero ya no por una tentación que venga de fuera. Fijaos que solamente por esto ya valdría la pena el santiguarse con agua bendita. A esto hay que añadir que atrae la gracia divina, es decir, todas las cosas sagradas, todas, desde una imagen de la Virgen bendecida hasta un rosario bendecido, etc., son cosas que al haber orado la Iglesia sobre ellas, atraen esa gracia divina. Y digo esta expresión que es un poco amplia y de verdad etérea, porque este efecto sí que es mucho más complicado, es mucho más amplio y abierto. Los caminos de la gracia son misteriosos y quizás decirlo de este modo un poco poético expresa mejor una realidad tan misteriosa. Pero cuando uno va a orar y lo que espera en esa oración es que venga gracia espiritual a esa persona, pues si uno usa al contemplarla una imagen de la Virgen o de nuestro Señor Jesucristo que está bendecida, eso Dios podrá actuar de un modo especial a través de eso. Porque la Iglesia ha orado para eso. Pues lo mismo pasa con el agua. A esto hay que añadir el que el agua también es un símbolo, símbolo de purificación, símbolo de pureza, de limpieza. Los sacerdotes en el antiguo templo de Israel pues se lavaban antes de oficiar sus oficios sagrados como símbolo del alma que debe limpiarse de toda cosa mala. Pero una cosa es el símbolo y otra cosa es el efecto. Y simbolice lo que simbolice el agua bendita, que simboliza muchas cosas, solamente los textos del Antiguo Testamento respecto a la limpieza de los sacerdotes serían largos, simbolice lo que simbolice, el agua bendita tiene un efecto, ¿eh? Y de algún modo, solamente por hacer ese signo de la cruz de nuestro Redentor sobre todo nuestro ser, ya estamos atrayendo esa gracia de Dios. De la misma manera que los brujos, la gente que se dedica a esas cosas, cuando hace esos ritos malignos de invocación de fuerzas, de espíritus y tal, también los atraen. De la misma manera los cristianos, cuando hacemos estos sacramentales, estas cosas que son sagradas, también atraemos el bien, la gracia de Dios sobre nuestra alma, que puede ser gracia de arrepentimiento, que puede ser gracia de dar gracias a Dios, de alabarle, muchas cosas, ya depende de Dios. Pues nada más, que todos nosotros, a partir de ahora, hagamos el propósito de cuando entremos a la Iglesia, pararnos un momento a la hora de santiguarnos y hacerlo conscientemente, como un acto de fe, como un acto de purificación con esa agua, pidiéndole al Señor que en el rato de oración que vamos a tener, Él envíe sus gracias espirituales.